Y tenemos final en Ucrania, desde el Olímpico de Kiev, David. En el partido correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Nations League, Ucrania ha ganado por 1-0 a España. Y como podéis escuchar, en este partido se ha permitido afición y está de celebración, ya que es la primera vez que Ucrania consigue ganar a España en toda su historia. El partido fue un monólogo absoluto del equipo español al cual le faltó acierto de cara a portería. El portero ucraniano, Buschan, fue el principal protagonista del partido. Hasta 8 paradas realizó el cancerbero local. Además, Buschan inició con un gran pase largo la jugada del gol de Ucrania, que la culminó Sigankov ante De Gea para llevar la locura a las gradas en el minuto 76. La selección de Luis Enrique sigue sembrando dudas y no encontró un estilo claro de juego. En este partido, el seleccionador ha dado prioridad a las bandas, poniendo como titulares a Ansu Fati y Adama Traoré. Pero esta fórmula no ha terminado de funcionar, ya que no hay una referencia ofensiva clara que sea capaz de finalizar la jugada de peligro. A tan solo 2 partidos de que finalice esta fase de grupos de la UEFA Nations League, España sigue líder de grupo con 7 puntos, seguida de Alemania y Ucrania con 6 puntos. Todo está en el aire y la selección española no puede confiarse.